¿A quién le hablo yo, Dios mío? ¿A quién le cuento mis cosas en la tarde limpia, con olor a tierra mojada, de otoño recién nacido? A lo lejos veo las montañas y hoy más clara que otros días, porque los primeros vientos del otoño se han llevado las calimas del verano. Mas acá está la loma con su pasto oro, las casas blancas del pueblo largo, los olivos, el verde de los álamos y las palmeras recortándose en la tierra y el pasto oro. El sol se oculta y la tarde es hermosa, muy hermosa. Miro, pienso y también recuerdo y sueño mientras me pregunto, ¿a quién le hablo yo, Dios mío? ¿A quién le cuento mis cosas, las de esta tarde bella, el horizonte azul, su ausencia, mi dolor y este sueño tan distinto y extraño bajo el sol y en la tierra?